Soy Maya Koenig y esto es Ancla, un espacio íntimo de conversaciones alrededor de la escucha. Diario íntimo sobre el ruido. Guardo recuerdos corpóreos donde el sonido se metió profundamente dentro mío, como una memoria viva, como una célula ancestral totalmente en reproducción, como si un virus hermoso pudiera devorarme, comerme la mente, contaminar como micelio la forma de ver, sentir, oler y tocar. Como si el impulso espasmódico viniera de lo profundo, de una cadena de ADN, una hebra, de esas que la ciencia no sabe qué es. Solo algunos tenemos el placer de redescubrirnos a través de ella. Supera todo lo físico, porque la creación viene de otro lado, de adentro, un lugar irreconocible que no sabía que tenía, hasta que como pétalos se fue abriendo y floreciendo, pero también marchitando, cuando no le echaba agua. Sin agua no hay fuego. La alquimia perfecta revive las plantas y también el sonido. Me tuve que ir, me tuve que dejar, te tuve que abandonar. Por un tiempo tuve que ser otra hebra. Pero el solo hecho de tu existencia hace la mía. Recalibración celular urgente. Fui madre. Me consumió la supervivencia. Escapar de la justicia y la violencia. Salvar nuestras vidas, hacer las mochilas, regalar todo. Vender mi sed. Vender mi ser. Todo roto, mi corazón, mi casa, mi ruido roto. Como si un gualicho hubiera funcionado para que me aleje de vos. Pero junté mucha internación ruidista, junté llanto, junté amor, junté arco iris y junté años. Rebalsé y ya no puedo más que oír todo por salir. Un vómito de pluins y ocurrencias para transformarme en vos. Mi ser, mi sed. Desde el otro lado de la galaxia se alineó el sol central para que fuese bendecida cuan milagro renueva mi camino de sonoridades inesperadas. Porque soy solamente devota y bebota de vos. Diosa del ruido blanco, de mar, de estrellas, de la arena metida en la malla, de los brazos dormidas. Esos caracoles que juntaban la playa desértica, donde se sentía un vallenato, un recuerdo, una nebulosa de iridiscencia sonora. Los huecos de atención y cuidados interrumpiendo nuestro amor, el trabajo que te apaga. Los traumas que golpean, las cárceles en las que nos atamos las manos y los pies, la no escapatoria, la vida, lo difícil que se vuelve el cotidiano, el peso muerte, las muertes, los amigos que se fueron, la bandera izada, el amor que falleció, las traiciones. Sí, me traicionaron. Me dejaron en el lugar que no quería estar, pero eso pasa cuando das todo lo que eres. Quisieron quitarte de mí y un poco lo lograron. Quitarte de afuera, dentro mío siempre estás vos, la magia que transmuta todo. Un idiota me decía, me molesta que toques cuando estés mal. Ignorando por completo mi transformación, unas notas que se caían por la ventana suicidándose. ¿A quién le gustaría? A mi organismo, por supuesto. Sanar. Tantas veces me curaste de un mal trago, de una mala hierba, me curaste la vida. Entendí que vivo por vos y para vos. El propósito, cercano al tuyo, estar poseída por tu expresión sabia, porque dicen que creas la realidad y yo no tengo dudas. Zambullirme en las frecuencias que traspasan la piel, saltar en paracaídas a un mixer infinito que me sostiene en la eternidad, donde mi carne se hace añicos en ondas cuadradas que desarman el sistema en píxeles. Oasis en vida cada vez que que uso auriculares, o cuando el silencio regenera mi mielina, nuevas conexiones neuronales cada vez que viene a mí un sonido nuevo, como recuerdo ancestral, escucho con el corazón. Esas bandas que se transformaron en colores vibrantes, esparcidos por el aire en cada guitarrazo, en cada aullido acompañado, en las sombras tu luz, indicándome el camino, la potencia, el eslabón perdido, que hacía mi piel erizar por el solo hecho de ser humana. Viajan lejanas por terciopelos tus disonancias elevadas, me encauzan en placeres inabordables, me despiertan atenciones resucitadas, me abrigan en las noches mohosas una manta como manto energético de Lowe's que hacen crecer flores inauditas en la piel. A unas realidades diversas, una reverberación cuántica que teje. Escuchar y sentir con un otro es amor. La improvisación como la acción directa de libertad. Dejarse ser, dejarse intervenir como potencia. Conquistar espacios del error como desarrollo de la especie humana. Error para el capital, error para el sistema patriarcal. Error para el extractivismo. Extractivismo cultural donde el éxito es una postal a donde llegar. Donde según el capital invertido en el set define el arte, Dear Porn, regocijante de máquinas, marcas que inflan sonidos que repiten y repiten, no tan diferentes al scroll. Digitalidad aburrida que embadurna todo, te prendo fuego, te incendio lo efímero, que desaparezcas, que vuelva el cassette y tirarnos en la alfombra de la abuela. Y volvamos, que volvamos a pegar con plasticola las casas de amor y collage, donde lo no reproducible se produce. Nada más tranquilizante que el olor estaño mientras entre mates se cuece una Taripan Console. El sentimiento de cuando escuchas por primera vez algo de tu creación. Sí, suena, es una locura. Lo que se puede hacer con tan poco, con voluntad y reciclaje, en una red colaborativa de aprendizaje continuo de internet, de fanzines, de talleres. Dar como engranaje para abrir el oído, para abrir las mentes, para fortalecer vínculos y cuidados. La alternativa de la soberanía hacia un anarquismo sónico. Hay mucha construcción cerebral antes de llegar a tocar en vivo. Muchos roces de límites internos, donde se cuecen y se reducen las posibilidades de no chocarte en persona con tu esencia. Esparcirse, desparramarse en géneros y aventuras suburbanas. Seducir a los cables en cortocircuito que te dan electroshocks para ver cómo suena el bajo, cuál es el impulso sonoro si me doy electricidad. La investigación continua. Soy tu conejillo de indias. Te doy mi vida entera para que me experimentes con todas tus aristas, como si las pinzas de cocodrilo me conectaran a tu integrado legendario. Puedo expandir tus voltajes y regresarlos a la fuente. Empecé usando mi voz porque pensaba que las cosas que tenía que decir eran muchas. Estaba muy descontenta con el entorno social y familiar. La rebeldía fue el grito. Guturalmente me movía y resbalaba por el piso en cuclillas. Probaba un grito desde arriba de una mesa de un bar. También en una corrida con piña patada, un salto, una mirada con los ojos cerrados, dando traguitos de exploradores de un ruido sagrado. Fui por más, siempre más. No hay un listo, no hay un fin del orgasmo. Hobby, le decían. Seguí con el bajo y después de un tiempo hice mi primer circuito en una réplica del Big Mass P, un pedal de distorsión. Y ahí siguieron clásicos básicos de la lutería electrónica y el circuit bending, hasta que llegué a programar con Game Boy en el tracker Little Sound DJ. Pensaba en el momento en que se transformaba lo analógico en digital y en esos primeros microchips donde el sonido todavía era crudo y limitado. Lo que tiene el factor extra, la creatividad. Es ridículo abarcar todo en un párrafo. Pero lejos de querer hablar de mí, quiero traspapelar las sensaciones que me atravesaron en este recorrido juntes. A modo íntimo e introspectivo, lo comparto. Contra el extractivismo cultural, la cultura regenerativa, o contracultura regenerativa. Pensarnos como micelio, donde nuestras prácticas, revisadas, pensadas y activadas en comunidad, porque es lo que somos, y es impensable el silencio del ruido. Inseparable el silencio del ruido. Poner en valor el desecho para suprarreciclar nuestros pensamientos y acciones. La conciencia ambiental es oír el latido de la tierra que habla y permanece. Si no somos guardianes de esa sabiduría, ¿qué somos? Me niego a ser una muerta viviente. Me niego a servir la destrucción masiva de todo lo que amo. Por eso el ruido me salva. Por eso en la protesta del silencio como eslabón para escuchar profundamente, en meditación, en sintonía, hay ruido. Ruido es luz cuando sale y se complementa en creación para transformar, aunque sea, mi pequeña existencia. La sociedad nos enseña a tenerle miedo al silencio, a tenerle miedo a la escucha profunda. Tenemos la radio sonando, la tele reproduciendo en cutap estupideces que no necesitamos, distorsionando nuestro cotidiano. La contaminación sonora puede ser miedo a la escucha. Cuando oímos, detrás de eso hay sonidos inspiradores. Las bocinas desesperantes tapando el cantar de un pájaro. Gente hablando por celular. Es mucho lo que puede transcurrir en una ciudad. Pero si no podemos sentir profundo, es molesto. Por eso el entrenamiento empieza en casa, en la cama, antes de ir a dormir, levantándonos a las 6 de la mañana para escuchar el despertar, sintonizar con el territorio como parte de estar vivas. Laburar con la experimentación me calma. Nunca es un camino recto y predecible. Abrir las posibilidades como alas y encontrarse en personas que también interactúan desde esas posibilidades. Mi amigo dice que somos como árboles, donde las ramificaciones pueden llevarte a lugares inesperados, incluso fuera del bosque. El juego inocente de potenciar dones y unirlos en la estratosfera. La deformidad del latido como latencia. Contemplar la partitura invisible que desahoga el sistema nervioso. Di un taller en Cochabamba hace unos años donde armamos un circuito semisinusoidal de 42 Hz a 132 Hz. Little Bass. Vino una chica con hipoacusia y al hacer sonar su sintetizador que armó ella por primera vez, fue épico. Se nos erizó la piel a todes. Sentir en la piel los graves como forma alternativa a la escucha, escuchar con el cuerpo, ya lo decía Evelyn Glennie en Touch the Sound. Se me destrabó algo, la sinestesia que veía era también tacto celular, una confirmación. Darme cuenta que desde niña las horas que paso en la luna de Valencia son sueños que imagino a través del sonido, perdiéndome en el cosmos de otra realidad dentro de esta. poner el cuerpo, estar poseída por esa realidad que baja en movimiento cada vez que hago ruido. Como una necesidad de siembra donde la cosecha no me interesa, porque solo el hecho de ser cambia mi mundo. Pasan los años en refugio de la sonoridad. Me despierto a las 3 de la mañana con una idea, la escribo en el teléfono, me levanto, agarro una hoja y me desvelo pensando, soñando, descubriendo eso que todavía no sucede, eso que todavía no conozco, eso que todavía no he oído. Me engaño pensando en mostrarlo, en qué pasará, dónde lo mostraré, a quiénes, cómo lo financiaré, si valdrá la pena, si eso cambiará mi vida. Y el gran engaño del premio, ¿no? El gran engaño del éxito. No se puede tener éxito dentro del campo experimental, porque es una continua investigación que no tiene fin, por lo que es infinita, por lo que es eterna, y esa es la manera en la que no puede ser cooptada, en la que no puede ser absorbida por el poder, porque la mutación constante es la única forma de escaparse y ser, sobre todas las cosas, libre. Quedar abrazando un parlante sublow de una fiesta de drum and bass, Killer Drums. Improvisar con la chatarra que encontraba en conjunto con todos los seres que llegaban a la terraza de Pronoise. Imitar con circuit bending el sonido de las moscas en Chip Reket en Dinamarca. Fisurarme una costilla al tirarme del techo de Kostchevit en Kiev, Ucrania, para ver cómo sonaba el Game Boy de las alturas. Sonido de cuerpo desnudo en el piso de Londres, mientras mis amigues me escribían frases para la supervivencia. En un sótano de Interzona, Zaragoza, España, mi casa. Mis paredes de talleres y amores habitando el cotidiano, dando, siendo, sonando. Salir a la noche a grabar con el Zoom las ranas que brotaban del bosque como alienígenas. Escuchar con la espalda cómo las olas de Playa Unión pasan a través de la arena. Romper monitores en el subsuelo de Puan, Facultad de Filosofía y Letras. Convocar a 30 mujeres y licencias para grabar, para gritar muy fuerte en conjunto en el Mutec Ar. Lo de Charles en San Telmo, una casa, esos lugares que parecen que todos los resis son uno. Pedir los instrumentos en el skate park de Puerto Madryn para tocar nuestro tema por primera vez. Pelear para que respeten lo que hago con salvajismo en Montreal, Canadá, Mutec. Asqueroso lobismo competitivo. Animarme a fluir con miles de experiencias hacen la persona que soy. Pensar en todos los artistas que acompañaron, acompañan y siguen siendo inspiración. A veces me achico y te veo como un monstruo, difícil de dominar o de sorprender o de acariciar. Temor morboso a la exposición pública. No puedo transmitir lo que quiero porque mis condiciones están cargadas de estructuras insostenibles para ser. Porque el debería y los traumas me absorbieron tanto que mi canal está sucio de problemas. No puedo canalizar nada. Esos compañeros de bandas que te degradan, me degradan dentro mío. Condicionantes, exigentes, incontrolables egos y poses. El temor que aparezca el idiota que me venga a buscar cuando toco en vivo. Me repliego con origami que no puede volar aunque lo pongan al viento. Soñé, también me expandí, me sentí fluir grosso por el terciopelo de una escena internacional under, debajo de la telaraña mainstream. Por suerte siempre quise estar ahí, armando y desarmando mochilas, valijas con cables, cajitas, soldadores, regalos, alguna bombacha, algún recicle de ropa, unos borseos, algún escrito, durmiendo en casas ocupas, en casas de amigues, compartiendo por ser libres. Minimicé mucho el set con el Game Boy, lo recomiendo. Ante tanto fascismo internalizado, tanto antimigrante que busca precios en las verdulerías bolivianas, tanto león como si pudieran sacarnos las palabras, entre todo lo demás, la libertad, los medios de comunicación infectados por todos los virus del capitalismo patriarcal, la extinción de las mujeres, de mujeres, del centro de mujeres, de poderes gubernamentales, las muertas, las que matan cada 36 horas, las niñeces sin madres, las madres sin hijas, las ganas que tienen mis amigos de suicidarse, porque son tan sensibles que este mundo los abandona por completo. La explotación de la tierra para la megaminería, las ballenas muertas en la costa. El cielo marcado con glifosato, que cae en vos y en mí mientras nos besamos. Los desalojos del territorio de las comunidades originarias, de todo Abya al-Yala. La conquista del desierto, los abusadores, Palestina. Julia Chunil. Ruido. De todo lo que podemos hacer al respecto, elegimos hacer ruido. Tan ridículo como sanador. Como si eso pudiera salvarnos de la lacra humanidad. En el fondo sabemos que algo pasa cuando creamos sonoramente y eso transforma la realidad. Aunque sea la nuestra, aunque sea protesta, aunque salve por un rato a los amigos, aunque eso me rescate por un rato o para siempre, por solo tener la voluntad de escuchar, de escucharte y samplear tu risa contagiosa como una onda expansiva que limpia cualquier mal. Grabar el sonido del grillo y amplificarlo más fuerte que su propia capacidad exige una comprensión profunda que, lejos de la belleza, propone reivindicación. Un cassette ante la masividad del scroll en Sputnik, un cassette largo para que el oído vuelva a acostumbrarse a otro tiempo, un tiempo más lento. Separo la basura y separo un capacitor electrolítico de una placa rota oxidada. Busco la caricia de una margarita para el próximo sonido que grabe. Voy con el Casio bebé al patio a devolverle notas similares al chimango. Despierto con los sonidos a medianoche, un gato, un viento, el amanecer de los pájaros, recordándome por qué duermo, qué escucho cuando duermo. Mi hija no lloró cuando salió de la panza. Estoy segura que estaba escuchando Sonic Youth. Creo que la maternidad es algo muy noise. Desde el embarazo, que es algo totalmente alienígena, escuchar el hipo de ama dentro de mi cuerpo, como una escucha el latido. ¿Cómo se escucha el latido de tripas de un cuerpo gestante? Háblame de arte sonoro. ¿Cómo será la acústica de un cuerpo? La reverberación de un tejido en movimiento. La creación ósea. ¿Cuántas personas habrá en este mundo con las capacidades de escuchar? De sentir así, de poder conectar con esa sensibilidad. A veces me siento un espécimen diferente. Una noche a la madrugada, después de dar una costilla en el concierto, viene una piba y me dice: "No fue tan bueno". Yo estaba muy feliz y ella me tira: "No soy tan bueno". Y yo me quedé pensando, y en ese costado, en ese estado medio post-adrenalínico que cuando terminás de tocar, le dije: "Bueno, ¿para qué? ¿Para el capitalismo? No fue tan bueno para el capitalismo". No sé qué esperan de una mina patagónica que viaja sola por el mundo con su envoy. Me molestan profundamente las opiniones que juzgan y no hacen nada más que proponerte un eje moral. Por eso desde ahí me dediqué a comprender que dentro de esos ámbitos siguen dominando, no siempre, los poderes del capital. Y en esa lucha interior desparasitaria, me vinculo con la música de una forma para combatirlos, ¿viste? Pensar en performance, enlaces con personas, el no input, el feedback, vestuarios, imágenes, símbolos, elementos, sorpresas, escritos que acompañan la música antes de un recital, después de un recital. Los detalles hacen a las personas. Eso decía mi profe de básquet cuando entrenaba en la selección de Chubut en mi adolescencia. A menudo me pregunto, cuando me muera, ¿habrá sonidos? ¿Podría imaginarme mil sensaciones nuevas con este mundo de fantasía que se alimenta pensando que existe un alma y tiene oídos? Pero quizá lo que más me aterra es pensar que no habrá ni siquiera silencio. Que se apaga el corazón y a su vez el máster. Como esas frecuencias que no escuchamos. Desaparecen con un fade out abrupto todos los sonidos conocidos, habitados y transformados que probablemente queden en algún cassette en loop infinito. Y en ese shock de vacío existencial, te abrazo fuerte, ruido.